Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 6 de mayo. Los alcaldes de Ubrique, Villalonga del Rosario, Benaocaz, Prado del Rey, Algar y San José del Valle, junto al director de las Escuelas Taurinas de la Sierra de Cádiz, han firmado esta mañana en la sede del Ayuntamiento de Ubrique un manifiesto por el fomento de la fiesta de los toros y la cultura de la tauromaquia. A través de este acuerdo se pretende contribuir a la búsqueda y promoción de nuevos valores que velen por la permanencia de la fiesta de los toros, reconociendo de esta forma la importante labor que en este sentido realizan las escuelas taurinas. En este manifiesto además se recoge que se van a celebrar una serie de clases prácticas y actividades culturales donde van a participar los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, los cuales además realizarán intercambios con otras escuelas andaluzas. Los festejos se van a celebrar durante los meses de mayo a septiembre en los municipios firmantes de este manifiesto. Los contenidos del mismo los ha hecho público hoy el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Da las gracias a los alcaldes de la Sierra de Villalengo de Rosario, de Benaocá, de Prado del Rey, de Algar y San José del Valle, junto también, lógicamente, con la Escuela Taurina Comarcal de la Sierra de Cádiz. Es un honor, como alcalde de Ubrique, pues presentar este manifiesto que, sin duda, es por la cultura de la tauromaquia, que sin duda es importante en la comarca. Reunidos en Ubrique a 6 de mayo a las 11 de la mañana, los alcaldes de las poblaciones de Ubrique, don Manuel Torrencón, Villalengua de Rosario, don Alfonso Carlos Moscoso González, Benaocá, don Juan María Mangana García, Prado del Rey, don José Ramón Becerra Orellana y Algar, doña María José Villagrán Richarte, y en representación del Ayuntamiento de San José del Valle, don Bernardo León, con el fin de firmar un manifiesto a favor de la fiesta de los toros conjuntamente y realizar un convenio de colaboración para las clases prácticas con las escuelas taurinas comarcal de la Sierra, Escuela de Ubrique y Ajoba. Objetivo y fines. Primero, contribuir a la búsqueda y promoción de los nuevos valores que velen por la permanencia en la pureza de la fiesta de los toros. Crear en la sociedad un clima de atención y apoyo a las escuelas taurinas. Hacer un seguimiento de las enseñanzas culturales y profesionales necesarias para fomentar la fiesta de los toros. La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común. La fiesta o el espectáculo taurino incluye no solo a la corrida de toros, sino a numerosos conjuntos de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por tauromaquia. Todo esto es signo de identidad colectiva y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos. El carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido incluso exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen. La tauromaquia es una manifestación artística en sí misma, desvinculada de ideología, y prueba de ello este manifiesto que firman los alcaldes de la Sierra, en la que se resaltan valores profundamente humanos, como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio común como forma de control de la fuerza bruta. A ello, que añadir que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva. El acuerdo al que se ha llegado para la firma de este manifiesto es celebrar clases prácticas y actividades culturales que los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de la Sierra de Cádiz puedan torear y hacer intercambios con otras escuelas andaluzas. Las clases prácticas se celebrarán en las siguientes fechas: San José del Valle, mayo 2014. Prado del Rey, 16 de julio 2014. Benaocá, 2 de agosto. Villalengua, 6 y 7 de septiembre. Algar, 7 de septiembre. Ubrique, 13 de septiembre. En total se lidiarán 35 reses, donde actuarán los alumnos de la Escuela de Ubrique y se darán intercambios con 15 escuelas taurinas andaluzas. Este acuerdo es fruto de la buena disposición de todos los ayuntamientos en fomentar la fiesta de los toros y la cultura y ayudar a los jóvenes valores, y también el trabajo constante de la incipiente Escuela Taurina Comarcal de la Sierra de Cádiz. Yo personalmente, pues, sin duda quiero dar este apoyo que todos los alcaldes que he mencionado estemos todos luchando por la cultura del toro, y sin duda importante que la Escuela Comarcal agradecer el trabajo tan importante que está haciendo en el mundo del toro. En nombre de los alcaldes de la Sierra de Cádiz, firmantes de este manifiesto, hablaba el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, quien ha anunciado que a este compromiso también se va a sumar en breve la Diputación Provincial de Cádiz. Oímos a Alfonso Moscoso junto al presidente y director de la Escuela Comarcal de la Sierra de Cádiz, Eduardo Ordóñez Acosta. Pues muchas gracias al alcalde de Ubrique por habernos acogido en el día de hoy en el municipio de Ubrique para la firma de este manifiesto. Tenemos que coincidir todos que es un hecho histórico que distintos alcaldes de distintos municipios, de distintos partidos políticos, nos hayamos puesto de acuerdo, teniendo en cuenta máxime la situación en la que estamos ahora, para prevalecer un interés general como es la defensa de la autodromaquia en la Sierra de Cádiz y en la provincia de Cádiz. No en vano estamos hablando de municipios de la Sierra de Cádiz y municipios de la Janda, como es el de San José del Valle. Yo entiendo que este manifiesto pues se va a ver refrendado y apoyado también por la Diputación Provincial de Cádiz, que también está preparando distintas actividades en torno a la tauromaquia, y qué duda cabe pues que la defensa del mundo del toro para los municipios nuestros es lo suficientemente importante para que se rubrique bajo un manifiesto y bajo un acuerdo el día de hoy con su firma. No debemos de olvidar que la fiesta de los toros no es solamente la defensa del mundo taurino, la defensa de los jóvenes valores, de los toreros, de las escuelas, de los toros, sino también que la tauromaquia supone la difusión y la promoción turística de nuestro municipio, supone el desarrollo de la economía local. Supone también que cuando hay toro en nuestro municipio, pues se benefician los hoteles, los bares, las tiendas, los restaurantes. Por tanto, estamos hablando de un mundo lo suficientemente importante, relevante, para que los alcaldes estemos no solamente con esta rúbrica, sino apoyando las distintas iniciativas que desde la Escuela Andaluza de Tauromaquia, que preside Eduardo Ordóñez, y de la Escuela Provincial de Taurina y la Escuela Comarca de la Sierra de Cádiz, que los ayuntamientos estemos apoyando. Por tanto, mi enhorabuena, mi satisfacción a Eduardo Ordóñez porque haya coincidido la unión de los alcaldes que aquí estamos hoy, y qué duda cabe que en las próximas fechas pues vamos a contar también con la unión de la Diputación Provincial de Cádiz. Muchas gracias. Y deciros que desde la Escuela Taurina de la Sierra de Cádiz, la Escuela Comarcal de Ubrique, pues una vez más la fiesta de los toros está alrededor de los jóvenes que quieren ser toreros, porque fundamentalmente si no se apoyara a estos jóvenes, la fiesta de los toros, igual que si faltara el toro bravo, hacen falta toreros. Por lo tanto, este acuerdo que hemos firmado con los ayuntamientos que anteriormente están reseñados, pues es importantísimo, porque es un signo de identidad y de la cultura que se sigue preservando y apoyando por todos estos alcaldes y todo el territorio nacional, podemos decir. Por lo tanto, yo quiero agradecer este apoyo que se le va a prestar a los jóvenes que quieren ser toreros, y que este acuerdo no solo quede aquí, sino que también divulgaremos la cultura de la tauromaquia con conferencias, coloquios y exposiciones durante todo el tiempo que tengamos, ¿no?, para hacerlo. Por lo tanto, finalizo dando las gracias a todos y a todos los medios de comunicación que van a ser receptivos ante esta llamada de atención, puesto que esto es un hecho importantísimo y que creo que todos los ayuntamientos deben de tomar nota, porque la fiesta de los toros tiene alrededor mucho patrimonio, muchos puestos de trabajo, mucho enriquecimiento y la ecología y el medio ambiente del toro bravo, aparte de los toreros y todo lo que rodea la fiesta. Muchas gracias. Cambiamos de asunto para continuar informando sobre los temas abordados en la última sesión plenaria. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad asignar a una calle de Ubrique el nombre de María Isabel Fernández Pérez, más conocida como Mariquita la Matrona, en reconocimiento a toda su trayectoria profesional y su talante personal. A raíz de este acuerdo, la actual calle Hospital pasará a denominarse calle María Isabel Fernández Pérez, Mariquita la Matrona. Así lo presentaba en el Pleno el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas, y la delegada de la Mujer, Remedios González. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así. El Consejo Sectorial de la Mujer, en reciente reunión y con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, elevó a este ayuntamiento la propuesta de asignar a una calle de nuestra localidad el nombre de una mujer cuya vida, personal o profesional, fuese relevante para nuestro municipio. Dicha propuesta iba acompañada del nombre de una de las mujeres cuya trayectoria más significación ha tenido en la vida de miles de ubriqueños, María Isabel Fernández Pérez. Para nosotros, y con todo nuestro afecto y cariño, Mariquita la Matrona. Asignar a una calle de Ubrique el nombre de Mariquita la Matrona no es sino un gesto con el que intentar devolver, aunque sea mínimamente, una parte de todo lo que María hizo por su pueblo. Nacida en el año 1936, con apenas 18 años comenzó a trabajar en aquello por lo que hoy todos la conocemos. Desde el año 1954, durante más de 40 años, en épocas de escasez de medios y lentos avances de la técnica, en la antigua maternidad y en el nuevo centro de salud, Mariquita ayudó a venir a esta vida y a este pueblo a miles de ubriqueños y ubriqueñas. Pocas serán las familias de Ubrique que no cuenten entre sus miembros a algunos en los que las manos de Mariquita no fueran las primeras que le enseñaran el mundo al que venían, y muchos son los que le deben a su buen hacer su propia existencia. Su vida profesional y su talante personal son para todos un ejemplo de constancia, dedicación y cariño. Mariquita la Matrona es un ejemplo de la mujer ubriqueña, trabajadora y luchadora. Por lo expuesto, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, asignar a la calle, hasta hoy conocida como Hospital, el nombre de calle María Isabel Fernández Pérez, Mariquita la Matrona. Segundo, notificar el presente acuerdo a la interesada, así como a las distintas entidades y organismos afectados a los efectos legales oportunos. Sí, antes de pasar la palabra a la concejala de Urbanismo, quiero agradecer su presencia. Muchísimas gracias a usted. Su presencia y la labor que ha desempeñado durante todos estos años. Muchísimas gracias. ¿Tiene la palabra la concejal de Urbanismo? Pues yo no sé qué decir, porque supongo que para todas las mujeres que hemos sido madres, el momento, uno de los momentos más bonitos de nuestra vida ha sido cuando estábamos en ese potro y hemos visto la carita de nuestro hijo o de nuestra hija. Y poder reconocer a una persona tan importante para los padres y las madres de nuestra localidad, el que haya dedicado su vida a traernos al mundo, a los ubriqueños y a las ubriqueñas, yo creo que eso, que pocas palabras hay que decir a eso, y que el reconocimiento para una labor tan importante, igual que el médico que está constantemente curando, pero claro que eran otros tiempos en que la dedicación y los medios, como bien se ha dicho, no eran los que tenemos hoy día, y que seguramente que pasaría muy buenos y muy malos momentos. Pues este pleno, cuando realizamos el Consejo Sectorial de la Mujer, la propuesta era unánime y todas las que estábamos allí presentes pensamos que para esta primera propuesta usted era la persona adecuada, y yo por mi parte nada más. Muchas gracias. Este reconocimiento a María Isabel Fernández Pérez ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, cuyos portavoces le han dedicado a esta ubriqueña palabras de agradecimiento y afecto. Bueno, pues en primer lugar, felicitar a María Isabel Fernández Pérez, porque hemos coincidido todos en que podía ser, y de hecho lo es, pues la mujer que se ha decidido que pudiera tener y que va a tener una calle en Ubrique en reconocimiento de toda su labor. Yo tengo dos hijos que nacieron en el 76 y en el 78, ¿y qué voy a decir? Pues María tuvo que asistir a mi mujer. Y como eso, pues serán cientos y cientos, miles de ubriqueñas a las que María, pues en toda su trayectoria profesional, ha atendido, ¿no? Y que si tiene que haber profesiones bonitas, pues seguramente que la que la ejerce y la ejerce con vocación, desde luego tiene que ser de las más maravillosas, ¿no? De traer niños y niñas a este mundo. Y solamente puedo felicitarla. Muchas gracias. Urban de la Cista. Bueno, yo a sumarme a las palabras que ellos han tenido antes, sí, es verdad que habíamos tenido un Consejo de la Mujer en el que hicimos una propuesta, o desde mi grupo también se hizo la propuesta de hacer un libro registro en el que todos los años se propusiera una mujer importante en la localidad, una mujer con una labor importante, que como es la de usted, y coincidíamos en el primer nombre que pensamos todas fue en usted. Porque, bueno, usted ha sido muy importante en la localidad y le tengo que dar las gracias públicamente e incluso personalmente, que hoy día, pues gracias a usted, pues, de traer al padre de mi hijo, ¿no? Que hoy día también soy madre y sé como lo que pasa por el potro, como decía mi compañera del pleno. Y, bueno, pues, una mujer con tanto renombre como usted, pues tendría que ser la que abriera este libro registro de las mujeres que queremos desde el Consejo de la Mujer que se realce la postura y la labor y el trabajo y con las trabajeras que usted habría trabajado en aquellos entonces sin medios y con esa lucha y con mucho cariño, ¿no? Además. Y entonces, pues nosotros nos alegramos de que la primera persona que abra este libro registro sea usted. Y desde aquí pues darle la enhorabuena y bueno pues que no se quede en eso solo, sino que bueno, que van a seguir este libro engordando a aquellas mujeres que son importantes para la localidad. ¿Cómo se acerca? Bueno, pues en primer lugar decirle a María que para mi grupo, en nombre de los concejales del Grupo Socialista, es un placer compartir hoy este momento tan emotivo, tan especial, además de histórico, porque va a ser la primera vez que el Ayuntamiento va a reconocer el trabajo y la labor de una mujer. Y sí quisiera decirle que el reconocimiento es su trabajo mismo, porque si algo en Ubrique es bueno, es ser conocido, pero cuando alguien es conocido como usted, María, y todo el mundo habla bien, todavía tiene doble mérito, el de hacer el trabajo muy bien, el de hacer un trabajo profesional y reconocido por todos, pero también, otra parte que para nosotros también es muy importante, el de ser buena persona, el que reconoce todo el mundo con cariño y la recuerda en estos momentos que algunos habrán sido duros y difíciles, pero en la mayoría, desde luego, momentos muy felices e inolvidables para todas las familias, para las madres especialmente y los padres, a los que tantos niños y niñas ha traído aquí a Ubrique y bueno, y alegrarnos muchísimo de que usted sea la primera mujer que se le reconozca esa tarea. Y también agradecerle ya como mujer, de mujer a mujer, pues que las dificultades que entonces tendría para dedicar esa vida profesional, también en declive de lo que es también las relaciones familiares, pues también hay que reconocerlo y abrir el camino de muchas mujeres que nos encontramos hoy aquí. Así que muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a todos. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado y creo que se merece un aplauso. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes 6 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.